Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad. Un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad. Una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra. FM 90.1. www.radiolanegra.com.ar. Chen Cuyeca, el Chen Fuchá, el Umpulonco, Feipil Triquitrón, Cuye, Feipil Triquitrón Fuchá, Inchinchaliín, Chen Puñen Rupú, Marimari Chaupayin Lamien Peñi Wenei, Fachanto Kumesungun, Nyanlai Mapu, Nyuke Mapu Ngelai Destrucción, Pita Winka, Kume Fachanto Rupulen Nag, Maun Fei, Kimei chipai we chipantu ka kiñe kuyen. El gran, la gran anciana y el gran anciano que nos dejó. Nuestro ancestro, cabeza colgado de las nubes, presente. Nosotros saludamos a los hijos del camino. Te saludamos, hermano, hermana, amigo. Hoy hablamos buena lengua y decimos no a la destrucción de la Mapu, tierra, por los extractivistas. Buen día a los que caminan bajo la lluvia. Bienvenidos a este nuevo ciclo. La primera luna comienza. Bien, estamos al aire en FM de La Negra, este es el 90.1, mi nombre es Alejandro Valentín Pichún Pinguén, tengo a mi lado a Javi, Marí Peñi, Chunleimi, Kumen Felén, acá estamos bien, con salud, contentos. Saludamos a al Rafa, a nuestro operador. Muchas gracias por hacernos compañía. Y bueno, iniciamos con un primer tema y lo vamos a presentar ya que estamos. Sí, es el tema de Nehuen Peñi de la banda Subverso. Y bueno, escucharlo nomás. Suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa, que nunca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda

tal vez se puede un solo hombre enfrentar la muerte. Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Iyatun, Machitun, Chiquilla, Mabun. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esa ley que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? ¿Su gobierno y sus empresas forestales? Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba ya esa tierra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba ya esa tierra, mata como agua venenosa. Ahí está, salimos al aire en FM La Negra. Y bueno, puedo dar aquí los números de teléfono para que se comunique la gente que nos está escuchando ahí del barrio, seguro nos están escuchando. En el barrio La Aldea, claro, saludos a la gente, como no, siempre presente. Sí. Y bueno, los teléfonos son 4455710. Y el contacto radiolanegra@gmail.com. Y en internet, en página de internet www.radiolanegra.com.ar. Ahí esas son las vías de comunicación para Radio La Negra y este programa, que no sé si está saliendo por internet, no, está saliendo por internet. Qué bien, vamos todavía. Bueno, ahí en el barrio con el teléfono estamos flojos y con la internet también, pero sabemos que están presentes. Así es. Y bueno, saludando a todos y vamos a dar comienzo a las noticias. Sí, una semanita ya cargada de noticias, la verdad. Arrancó el lunes ya con esto que habíamos mencionado ya el viernes pasado. Así es. Y un titular que sale, como siempre presentamos, que lo que leemos viene de Mensajero Digital. Y uh-huh. Es un titular que salió en este radio, diario de internet, que dice: otra jodita del tío Joey. La justicia anda en helicóptero, los pobres que se jodan. Sí, porque el lunes, bueno, se volvió a hacer el reconocimiento del tercer camino propuesto, ¿no? Nuevamente. Así es. Y bueno, pero el camino me parece que era bastante complicado y bueno, terminaron yendo en helicóptero, porque sí, no pudieron. Creo que escuché una entrevista y a uno de los que estuvo presente ahí, creo que caminaron 500 metros y pegaron media vuelta y al toque se fueron en helicóptero. Ah, mira, así inició, digamos, el lunes la inspección ocular del camino propuesto por la empresa Hidden Lake y el gobierno de Río Negro para el acceso a las costas del lago Escondido. Bueno, dice que el juez ordenó la medida y llegó al lugar en un helicóptero cedido por la firma del magnate Joe Lewis, y se comprobaron las dificultades que posee la zona y la imposibilidad de llegar en menos de 15 horas de caminata. Claro, es un trayecto enorme. Salen desde el Manso, casi hasta el final del camino, y ahí tienen que subir. Encima llegan a una parte que suben como 1400 metros, y, o sea que no es un sendero accesible para toda la gente, ¿no? Es otra complicidad también de la parte judicial, porque no sé por qué insisten, ¿no?, con otro camino más. Y bueno, la cosa es que lo hicieron en helicóptero, se tomaron ese. Sí, también hubo, bueno, otras otros medios que llegaron. Bueno, fue un bochorno lo que dice más de uno. También dice que Bandima pagó Traffix y bueno, un montón de y almuerzo para jóvenes y para hacer por hacernos un scratch cuando bajáramos del helicóptero, pero nosotros nos negamos a subir. A ver. Sí, sí, es muy gracioso. Bueno, estos son situaciones que pasaron el día lunes y luego continuamos con otra noticia que tenía que ver con el Buñol Chipantu, que tiene otro tinte más. ¿Cómo la pasó en Buñol Chipantu, Peña? Bien, bien, estuvo impresionante. La verdad es muy lindo, es muy lindo, ¿eh? Una renovación de energía, una limpieza. Por lo menos lo que se vivió esa noche, una vigilia muy, muy linda, la verdad, con buena compañía y buenas charlas, ¿no? Buenas conversaciones, ¿no? Se entregó conocimiento, se compartió mucho, mucho Nehuen. Así es. Y esta salió de Lauquín Piuquén Mapu, esta noticia, y dicen que en la noticia dice que en Neuquén unas 500 personas de organizaciones sociales concurrieron a la vera del río Limay para conmemorar el Buñol Chipantu. La naturaleza cierra su ciclo para dar inicio a uno nuevo en el hemisferio sur. Y bueno, hubo comentarios porque habían comunidades, entonces pudieron ahí de alguna forma hablar. Y una de las cosas que dijo la Confederación Mapuche, por decirlo, dice que el agua es uno de los elementos más amenazados por la industria extractiva. Así que... Y es el elemento primordial, ¿viste? Que buscan, inclusive lo están amenazando también con el fracking y con estas fracturas que están haciendo, y justo en la zona de Neuquén donde tanto la padece. Así es, así que estos peñes, estas lamien, estas ñañas, estos papay se juntaron a celebrar el Buñol Chipantu en el río Limay para esperar la nueva salida del sol, ¿no? En este hemisferio. Y bueno, habla de más o menos de lo que se habló. Fue muy convocado, ¿no? Yo había comentado, ¿te acordás? Que se había hecho una convocatoria, no digo masiva, pero se hizo muy público y bueno, estaba, ¿no? Lo bueno de que se empiece cada vez más a recobrar esos conocimientos ancestrales y esas costumbres que están cargadas de sí, poder, sí, que tienen que ver, ¿no? Con, o sea, las costumbres que hablabas vos de recién tienen que ver con la vida y con todo lo que está a su alrededor, como las semillas, como la naturaleza que se expresa, dice, justo en este momento, creando otras alternativas de vida. Y bueno, mira, porque habían, viste que acá menciona que habían esperado como a 200 personas, pero que al final fueron 500. Mira. Y bueno, unificar pensamientos y posiciones, ¿ves? Esas son cuestiones importantísimas. Que a mí me pasó en esta reunión, en esta ceremonia que se hizo, y que tiene mucho valor, ¿no? Porque unificar pensamientos y posiciones, o sea, más allá que hay muchos pensamientos que están en diferencia por cuestiones, la paz, la verdad, y en relación con la naturaleza, como la cosmovisión mapuche, no hay otra. Es y bueno, esa, qué ¿no? mejor ejemplo que el agua, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos un comentario que dice: fuimos a hacer una ofrenda al río porque creemos que uno de los elementos más amenazados es el recurso del agua, producto de toda la industria extractiva, dice. Está corriendo peligro de muerte, y si eso se daña, estamos condenados como personas. Por eso necesitamos establecer un fuerte compromiso con ese recurso. Defender el agua es defender la vida. Parece una frase hecha, pero adquiere urgencia en esta región. Muy bien. Qué grande, qué buenas palabras. Así, estas palabras se dijeron en el Buñol Chipantu, que habrá sido 500 personas, una convocatoria impresionante. Bastante impresionante. Imagino, acá hay una verdad. Fotografía hermosa donde ahí está las Calfumalén haciendo la rogativa. Hay fotos de muy temprano, hay niños con trailoncos, con instrumentos, ahí están claro, haciendo choque purún. Hay un montón de escenarios donde se refleja la espiritualidad del pueblo mapuche y esta nueva salida del sol que ha venido a dejarnos una renovación para todos, saber que bueno, los elementos naturales que existen en la tierra están siendo amenazados fuertemente por empresas extractivas, que tiene mucho que ver con el gobierno también, ¿no? Porque el gobierno mismo le está dando, el gobierno del Estado argentino, habita el pueblo mapuche, le está dando cabida a las transnacionales. Son responsables, le dan como el combustible para que funcione este sistema, porque básicamente es como una energía negativa que es la que contiene y oprime este pensamiento de liberación y de igualdad. Porque es esa, ¿no? La pregunta. Es verdad, porque en definitiva es así, es como, cierta sombra que va metiéndose a través de la corrupción, claro. Y que va entrando. Como va entrando tema, de una otra forma, obligando a personas quizás a hacer cosas que no quieren hacer y bueno, dándoles alternativas vanas. Y lo peor de todo es que se atenta contra toda la vida, ¿no? De diferentes formas. Desde el gobierno sabemos que existe una cuestión oficialista, ¿no? De cobertura, ¿no? Digamos. Sí, las tenés las mil caras posibles. Es como que ya no hay más mentira, como decía el tema recién que escuchamos. No hay mentira. Ya empiezan a salir no hay forma de ocultar las cosas como son, ¿no? Y el bosque es nuestro aliado. El bosque de nuestro aliado, decía la canción de Subverso. Sí, eso me gustó. Tenemos, bueno, esta noticia que salió para un programa oficialista de 678. Bueno, claro, hablando de cosas, ni hablar, oficialista. Donde, bueno, parece que alguien se proclamó mapuche en el lugar y empezó a decir unas cuantas cosas a través de este programa kirchnerista que se llama 678. Y empezó a hablar en contra de Félix Díaz, de alguna forma. Una campaña de prestigio contra el GarageCom Félix Díaz, iniciada hace unas semanas por el titular del INAI, ¿no? Daniel Fernández, en Diarios Oficialistas y Agencia Estatal de Telam. Dice, esta vez concurrió con Roberto Ñancucheo, que fue presentado como líder mapuche, y no como funcionario del Estado en la Secretaría de Ambiente. Por ello, la Confederación Mapuche de Neuquén debió responder al uso indebido del nombre de la organización. En el programa, a través de un comunicado, Necesaria Aclaración Mapuche, se llamaba así este comunicado, ayer mismo, el INAI fue tomado pacíficamente por una comunidad mapuche de Neuquén que reclama tener su personalidad jurídica. Claro, acá tenemos las palabras del lonco, que es el Nizol Lonco, autoridad máxima, Elías Maripán. Y el huerquén José Quintriqueu dejaron en claro: Roberto Ñancucheo no es autoridad de nuestra confederación mapuche. Tuvo un último cargo como revisor de cuentas suplente y dicho cargo expiró en mayo del 2010. Así es como lo denuncia, ¿no? ¿De qué forma lo van denunciando a este Roberto Ñancucheo? Claro. Que habrá salido diciendo unas cuantas cosas. A ver, vamos a ir bajando un poquito más. Y es más básicamente para tapar lo que está ocurriendo con la, justamente que va con la información esta de la comunidad de Neuquén que ocupó el INAI, ¿no? Así es, acá dice: la Confederación Mapuche de Neuquén no ha firmado ninguna de las solicitadas publicadas recientemente en aval a iniciativa oficial. Quien aparece firmando el nombre de nuestra institución es Silvia Claleo, contratada de INAI en la Dirección de Reafirmación de Derechos, y reflexiona: lamentamos realizar estas aclaraciones que corresponden al ámbito interno y así lo hemos mantenido hasta la fecha, pero el uso indebido de nuestro nombre exige estas aclaraciones. Por eso hablamos del 7678 colonial. Claro, ponen una persona, qué sé yo, sí, para que diga utilizan a nuestros hermanos, por claro, decirlo. Utilizan a las propias comunidades para tapar una realidad que está ocurriendo acá en la Patagonia, y como está pasando en la Patagonia, también está pasando allá en el norte, como en Formosa y como todos los pueblos originarios del noroeste también, ¿no? Dice, lamentamos aún más que las autoridades gubernamentales exijan que por el solo hecho de ocupar un cargo público, que nosotros consideramos un derecho, se obliga a hermanos que tuvieron su historia de compromiso y lucha, hagan un triste papel de defender lo indefendible, como son la violencia física y cultural contra los pueblos originarios de Argentina, que han llegado a casos de muerte, y se expresan, animamos a las organizaciones y comunidades que sienten adhesión o simpatía o a cualquier gobierno o administración, no renunciar a banderas que nuestros futa queche nos legaron. Sí, que no traicionen, ¿no? Claro, es no como traicionen. Sí, es como decir eso, ¿no? Que no se vendan de esa forma, ¿no? Sí, porque tratar de justificarlo, inclusive hacerlo en televisión, como para... Es porque ya llegó a molestar, ¿no? La actitud que ha tenido la comunidad de Neuquén, que Meliqueo creo que es, ¿no? Ñancucheo es el peñi que está siendo usado de alguna forma por esto lo de la política, ¿no? Bueno, vamos a continuar con otra noticia más. Claro, yo quería ligarlo con... Bueno, así era como vamos, continuamos en FM La Negra. Y Hijos del Camino. Hijos del Camino es el programa que estamos haciendo y estamos tratando de dar unas noticias que están sucediendo con el pueblo mapuche en este lado los polche, digamos, nos llaman a nosotros, gente del este, lo que está pasando, ¿no? Por un lado, leíamos recién lo que publican utilizando a nuestra familia. Y aquí estamos continuando. Hablábamos de Linay recién y tenemos la noticia de que la comunidad mapuche tuvo un cupalme en Maliqueo, que son de Neuquén. Están cansados de esperar respuestas del Estado. Durante 7 años para que les otorgue el reconocimiento. Dice que la provincia de Neuquén les niega, ¿no? Sí, el sería la personería jurídica, ellos los que están reclamando. Uh-huh. Y bueno, esto va en relación a lo que hablábamos anterior con el tema este que había salido en 678, de una persona como tratando de justificar o de tapar la información central, que es esta, que esta comunidad está hace 4 días que tomó las oficinas del INAI. Sí, llegaron a las oficinas del INAI y para que de alguna forma se le reconozcan los derechos del agua, mínimos como el agua, en un territorio invadido por petroleras, ¿no? En su invernada y latifundistas en su veranada, o sea, además de las petroleras están los latifundistas. Bueno, se acercó mujeres, niños, ancianos. Sí, tenemos, creo que hay un audio, puede ser, ¿no? Un comunicado, claro. Un audio de la comunidad esta tuvo un cupalme de Maliqueo, así que ahí Rafa ya lo tiene a mano, así que vamos con el audio, escucha. Por favor. Che Cecilia Maliqueo, bien, segundo lonco de la comunidad tuvo un cupo al medio Maliqueo. Estamos acá en Buenos Aires desde el lunes 24, que llegamos acá en la oficina del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por un reclamo que estamos llevando con la comunidad hace casi 8 años, que es la inscripción de la personería jurídica de nuestra comunidad. Nosotros como comunidad agotamos todas las instancias administrativas para que nos otorgaran el reconocimiento, pero por parte del instituto no han sabido resolver cuestiones políticas que tienen entre la provincia y el INAI. Nosotros hoy estamos acá por un punto puntual, que es la personería jurídica, que se lo hemos dicho reiteradas veces al presidente del INAI, que es el señor Fernández, y al director de tierras, que es Tony Del Elce, que nos entreguen la personería jurídica y nosotros nos regresamos a nuestro territorio. O sea, ese es el reclamo que estamos haciendo, es la personería jurídica. Por ahí ellos, por un acuerdo político que tienen entre provincia y nación, que es la ley de relevamiento territorial, que todavía no se aplica en la provincia del Neuquén, ponen como escudo eso. O sea, dicen que si nosotros nos entregan la personería jurídica, se cae automáticamente en la ley de relevamiento en la provincia. No entiendo qué tiene que ver con eso. No, eso es lo que nosotros le discutimos a ellos, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros nos agarramos con la Constitución Nacional y la Provincial, es donde el artículo 75, inciso 17, dice del reconocimiento previo, bueno, la inscripción es jurisdiccional, que es la personería jurídica acá en la Renacia. O sea, por lo tanto, ellos tienen la obligación de entregarnos la personería jurídica a nuestra comunidad. Y el relevamiento de tierras, lo que ustedes pueden conocer, ¿cómo va? ¿Qué se está haciendo? No se está aplicando el relevamiento territorial por un acuerdo que tiene entre provincia y nación, que hasta el momento está trabado, y bueno, y las que estamos perjudicadas somos las comunidades de la provincia de Neuquén por estar en el medio. O sea, es una decisión que tienen que ellos tomar, y por lo tanto hoy nosotros las que estamos sufriendo somos nosotros las comunidades en el Neuquén. Bien, ahí escuchábamos el audio este que nos fue cedido a través de internet. Queremos decir que la última noticia que tenemos de la comunidad mapuche esta, de donde está Raúl Maliqueo, tenemos su número, que lo ha publicado en el Auquín Piuqué, así que lo vamos a dar, que es 02942 1557 73547. Damos los números, después tenemos uno de Luis Romero también, que es 02942 1557 4027. Damos los números porque la última noticia que tenemos es que los quieren desalojar del INAI. Sí, estaban en tratativa. Justamente escuchamos un reportaje que le hicieron las colegas de Kimun Somo, y bueno, y ahí el compañero contaba, ¿no?, que estaban en tratativas de desalojarlo, que la respuesta que recibieron del INAI fue el desalojo, o sea, básicamente, ¿no? No es que, sí, vamos a ver si podemos tramitar esta personalidad jurídica, que encima le daría derechos jurídicos, sí, ¿no? Sí, como, pero que a veces son necesarios. De todos lados, no nos quieren, o sea, son, exacto, cosas que, miren, la dirección acá está, es el INAI está en calle Bartolomé Mitre, 2015, segundo piso, oficina 236, arriba del consulado boliviano. Ahí está la oficina del INAI. Arriba del consulado boliviano. Así es, así que tiene que pasar por el consulado. Ahí seguro que va a estar todo bien porque sí, el pueblo Bolivia, aymara mejor, tiene gran parte de una comovisión pura. Así que bueno, eso es la última noticia que tenemos, así que si, ya que se escucha por internet este programa, le podemos dar una mano a los peñis que se comuniquen con estos números. Y también en mandar notas de las comunidades en adhesión y en apoyo, ¿no? Yo también recuerdo que el compañero, el peñi, hizo ese comentario, ¿no? Como que las comunidades que pudieran, una forma legal, una nota firmada, llevarla también en apoyo al INADI, ¿no? Enviarla al INADI. Así es. Son pequeñas manos que ayudan, ¿no? Que es mucho Nehuen que sirve. Así es. Bueno, entonces vamos a ir a un tema musical que tiene que ver con Huechequecheni y Traún. Huechequecheni y Traún significa los jóvenes se están reuniendo, y el tema se llama Mano a Mano. Es. Los antiguos cuentan que ha de llegar el momento en que los pueblos originarios de América se unan en cuerpo y espíritu y levanten su lucha contra el extranjero opresor. ¡No! derramando sangre. Matanza entre hermanos, pero llegó el momento que la historia está de nuestro lado. El que unamos nuestra voz de los indios americanos. Con la fuerza de la tierra hoy nos levantamos. Romperemos las cadenas que nos han esclavizado. Como indios nos conquistaron, como indios nos liberamos. Tanto es el tiempo que han tratado de obligarnos a rezar como cristianos y a negar nuestra cultura. Jamás podrán pararnos, unidos como un solo pueblo venceremos. Nuestra historia cambiaremos, seguiremos batallando en contra de los opresores extranjeros. Reafirmaremos los derechos colectivos en base a un discurso unido. Nosotros los indígenas de América jamás vencidos. Mano a mano, pueblo con pueblo, escucha hermano, unidos venceremos. Mano a mano, pueblo. Pero por nuestras venas corre la sangre de la tierra. Es hora de discutir, es hora de ser tragún. Es hora de generar un discurso común. Con la fuerza de la tierra, nuestra espiritualidad, mandaremos un mensaje para toda la humanidad. Que somos distintos, que lo nuestro no es arrasar. Protegemos nuestra mapu de lamento occidental. El temor de las potencias es vernos unidos. Generemos conciencia y así luchemos todos solo con un objetivo. Nuestra madre tierra defender hasta la muerte. Nuestra cultura difundirla para toda nuestra gente. La justicia será aplicada por nuestras propias manos. A los que arrebataron, asesinaron, su sangre correrá por esta América que alguna vez colonizaron. Mano a mano, pueblo con pueblo, escucha hermano, unidos venceremos. Mano a mano, pueblo con pueblo, escucha hermano, unidos venceremos. Hermanos, pueblos originarios, esta es nuestra proclamación. Somos pueblos preexistentes a cualquier otra nación. El blanco quiere separarnos para poder gobernar. Nuestro deber es detenerlos sin contaminarnos con su suciedad. Nos han robado, evangelizado, nos han esclavizado, nos han asesinado. ¡Basta ya! Nos levantamos con la fuerza de la tierra, batallando por nuestra libertad. Por eso levántate, Peñilanguén, para proteger nuestro Nehuen, para proteger nuestro Kimal. ¡Volvamos a luchar! Caminos serán guiados por la sabiduría del ancestro. La libertad conseguiremos con la unión de nuestros pueblos. Los espíritus han hablado, los cuifi que eché un mensaje han entregado. Los territorios, pueblos originarios se han unido. La batalla ha comenzado. Estamos en el aire en FM La Negra, escuchando Hijos del Camino. Así es, comer pupeñite can. Bueno, estamos mirando para afuera por la ventana y no se ve muy bien el piltre enterito. Sabemos que está ahí, pero eso sí, está cargado de nieve. Cargado de nieve está el pinte. Por los pronósticos, la verdad que nosotros no lo manejamos con eso, así que como siempre tiramos la que podemos ver por la ventana, así como usted también puede realizarlo. Y básicamente es agua, pronóstico es agua y más agua. Y mucho frío. Probablemente también nieve y frío. Y frío. Por los próximos días. Sí, próximos días frío. Así que no se deprima, póngase contento igual. Media seca, el cuchal. Póngase las medias lana. Y corte leña, sí, eso seguro. Sí, sí, a sacar calor. Ya mismo. Así es. Y si no se puede tomar calorcito con las noticias que sí, van saliendo, ¿no? Sí, muy bueno. Aunque hay algunas que por ahí te cambian la cara o no sabes qué pensar. Sí, esta un poquito, debe ser una buena también que ha salido. Una medida cautelar frena pozo no convencional en Chubut. Esta es una información que, bueno, la bajamos de unos medios digitales y también de el diario Río Negro. Bueno, por una medida cautelar fue suspendida la operación de un pozo no convencional que la empresa YPF llevaba adelante en el área La Greta, sobre la cuenca del río Senger de Chubut, a unos 15 kilómetros de Río Mayo, más o menos más cerca de Esquel, pero bueno, está dentro de la zona precordillera, ¿no? La acción de amparo contra YPF fue presentada por Marcelo Pintihueque, dirigente de una comunidad mapuche de la provincia de Chubut, a través de la abogada, bueno, Silvia de los Santos. Este amparo fue declarado inadmisible en primera instancia, o sea que primero le dijeron que no, ¿cómo vamos a aceptar esto? Te vamos a admitir, menos claro, que no. La comunidad mapuche. Por supuesto que no, ahí tiene que haber progreso, ¿no? Bueno, y la medida cautelar que presentaron para suspender el proyecto fue rechazada, ¿no? Sin embargo, el miércoles, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la sentencia, con lo cual declaró admisible la acción de amparo y concedió la medida cautelar de suspender el proyecto de YPF. Al final es como que sí, volvió sobre sus pasos y cambió el dictamen, ¿no? Que por suerte, ¿no? Explicó que el Estado y la empresa deberán ser notificados de la medida cautelar para que no avancen con el proyecto. Es importantísimo porque la cautela es para proteger la fuente de agua potable de más de 230.000 personas de distintas localidades. Sarmiento, Comodoro, Radatili, Caleta. Así que mirá, afectaba bastante. Debe ser que capaz que había otra clase de intereses por otra parte que hicieron que saltara la Es un bajón, la ¿no? Que pase ese tipo de cuestiones. Por suerte bueno, pudo presentar el lonco y la comunidad este recurso que fue escuchado, ¿no? Ah, sí, los ancestros hablaron a través de una comunidad. Yeah. Argentina, memoria, verdad, justicia y territorio para los pueblos indígenas. Este miércoles se realizó por tercera vez la ronda de los pueblos originarios para exigir a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que los reciba para iniciar un diálogo en torno a sus derechos. Memoria, verdad, justicia y territorio para los pueblos indígenas. El Consejo Plurinacional Indígena volvió a manifestarse y pese a estar a pocos metros de la Casa Rosada, el gobierno nacional continuó ignorando sus reclamos. Bueno, ahí bueno, tenemos hace unos cuantos días que están esperando la respuesta. Teníamos que poder la próxima no comunicarnos tal vez con el Penny Rubén. Sí, para ¿no? saber cómo que esté presente ahí para sumar otras voces. ¿Cómo está de alguna forma eso para cómo sigue para adelante? Estuvo bastante atareada. Bueno, el miércoles, ¿no? Hubo unas cositas que pasaron acá en el Consejo Deliberante concerniente al tema de laderas y al loteo. Y bueno, entonces se hizo la concejal Sana, ¿no? Sana era. Sí, Sana fue la que. Sí, ella quería presentar una ordenanza en el Consejo Deliberante que tenía que ver con un plebiscito que es ilegal y que cuestión que, bueno, muchas personas como que Todavía en realidad nosotros no entendemos cómo es que se siguen metiendo o tratando de torcer la mano a la justicia, por decirlo. No es que para nosotros todo esto es como una absurda cuestión. Pero bueno, esta señora quería meter su ordenanza ahí en el Consejo Deliberante, cuestión que se juntó mucha gente a poder ocupar la banca del vecino. Sí. Habló muchos vecinos, ¿verdad? Se acercaron y muchos de ellos, claro, pidieron la revocatoria, ¿no? De la banca de Sana y de los otros dos concejales también. Y ¿cómo? No, lo que sucedió fue que 11 personas decidieron poder hablar como la banca del vecino, que se puede ocupar en el Consejo Deliberante. Y el tema de la revocatoria que decías vos tiene que ver con 3 concejales de 5 concejales que se está pidiendo que se renueve para que no se sigan sucediendo este tipo de cuestiones, que quieren pasar por la ley por interés de una empresa como Laderas del Cerro, ¿no? Laderas del Sur, no sé cómo es. Sí, hay un quilombo paralelo, ¿viste? No, lo importante es que no se podía hacer un plebiscito sobre algo que es ilegal, que es la adjudicación, la venta de las tierras, ¿no? Eso es lo que dejaron en claro la mayoría de los concejales que votaron en contra, ¿no? Que está en el ámbito de la justicia ya el tema de cómo es el paso de las tierras. Entonces no se puede hacer una votación a ver si sí o si no. Porque ya de por sí todo es ilegal. Un plebiscito es ilegal. Es como ese bosque está ahí y tiene que quedarse ahí. Sí, o sea, se tiene que quedar ahí. No es que nosotros somos con nuestros papelitos, ay, porque esto es mío. Bueno, lo voy a alambrar acá, entonces, ¿y después qué hago? Hago casitas. No, eso estaba ahí. Y sí, eso recordemos es para que cuidarlo, no son casitas, ¿no? Son tremendos. Mil casitas encima. Son unas casas impresionantes que quieren hacer, que son para el confort de la gente que adinerada, ¿no? Que tienen esto de tener mucho dinero. Y por eso, por tener mucho dinero, no tienen ni idea. O sea, de tanto dinero que tienen, no tienen ni idea. Y eso es lo que no tienen, ni idea. Y utilizan, como recién leíamos en otra nota, ¿no? Donde se utilizan a un mapuche para hablar en contra de las luchas mapuches, que son ancestrales. Y en este caso también utilizan a personas que están dentro de un partido o no se sabe encima muy bien, porque es todo un bardo. Porque sí, se han presentado listas con diferentes partidos, que de repente el mismo partido no piensa lo mismo que el otro. Pero siempre el dinero está como ahí metiéndose por todos lados, ¿no? Y muchas cosas hacen agua también, ¿no? Y las palabras que no tienen ningún valor a esta gente, porque cambian de partido. Por eso la transformación que hay que hacer es apartidaria. Tenemos que caer con todo eso, porque ya está corrompido eso también. Entonces hay que idear. Yo lo digo para idearlo y ayudemos entre todos, porque también excesa, ¿no? ¿Cómo es esto? De los partidos, acá, no, porque nosotros defendemos. No defienden nada. Defienden intereses. En su momento, con el poder que tenían, eran como intocables. Ahora la gente ya no es tan dormida. No nos pueden mentir más. Y entonces, ¿qué pasa? No saben dónde ocultarse. Y mienten. Lo peor de todo es que nos hacen pasar malos ratos. Ese es el tema. Porque la cuestión aquí pasa sobre un montón de gente que se cree dueña del lugar y se quieren meter con este tipo de cosas, ¿no? De querer y de meter un plebiscito, cuando nosotros hablábamos y decíamos, pero no puede ser. Una de las cosas que escuché a uno de los compañeros que pudieron hablar, que pueden hablar, que tenemos la oportunidad de hablar y de expresarnos, era de que, bueno, de alguna forma la Asamblea ha hecho varias acciones judiciales. Sí. En contra tanto de Laderas como ciertos nombres en tierras. Hay un montón de... Hoy escuchaba una de las noticias que tenía que ver con 40, o no sé si eran 40 exactamente, no me sale terrenos, pero sí de alguna forma... Lotes, ¿vale? Claro, lotes de tierra, lo que pasa es que lotes es medio más grande. Pero eran transacciones, 40 transacciones de tierra que eran totalmente ilegales, que no son muy claras, ¿no? Antes de que viniera el gobierno, llamémoslo, no sé, kirchnerista o Sí, sí, acá pasó lo mismo, del gobierno anterior con Romero también. Por eso, cuando había mucho arreglo en ese momento. El 24 de diciembre, por ejemplo, se firmaron un montón de cosas. El 24 de diciembre, sí, sí, el otro día hablaba con el Peñi, compañero también Valle, y me decía que el 24 de diciembre era cuando se hizo unas tranzas donde las tierras donde fueron desalojados. Sí, sí, sí. O sea, todo se hizo. Todo antes fue. Mucho, o sea, en esos días donde nadie trabajaba, o por lo menos en el ámbito donde estaban los otros, digamos, ¿no? Por decir esto de los partidarios y todo eso, no trabajaban y justo en esas fechas se cambiaron un montón de cosas. Y una de las cosas fue también a nivel nacional la ley antiterrorista. Sí, sí, qué energía malgastada, ¿no? Tanto porque no duermen, pero para hacer cagada, che. Bueno, o sea, entonces, bueno, una de las cosas que se está pidiendo a través de las organizaciones que se juntaron para defender el gobierno democrático de Caleuche, o sea, del intendente García, el que esté presente ahora. Caleuche encima es un nombre mapuche, sí, así que está bueno decirlo. Y esto, bueno, entonces están pidiendo la revocatoria de estos concejales para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas dentro del Consejo Deliberante y, claro, y en tantos otros lugares. ¿Cuántas revocatorias haríamos? Ya en el 2002 o 2001 se pedía, ¿no? Una gran revocatoria, ¿no? Por decirlo, que sí, se vayan todos. Sí, sí, se pedía, pero también como que nos faltaban otras bases. Ahora como que nos han conformado con otras cositas y la gente está como hipnotizada, ¿viste? Bueno, que no se hipnotice y que no se cuelguen, porque está pidiendo de alguna forma a esta gente que vayan a, no sé si a la Casa de Justicia, creo que es. A la Casa de Justicia, exactamente, a juntar la firma, o sea, ir a firmar para juntar al favor de la revocatoria, o y bueno, si no, también, pero fíjate, pensalo, si no estás de acuerdo, pensalo, porque son muchas las cosas en las que afecta las votaciones de estos concejales. Lo que sí también estaría bueno es que, como afecta tantas cosas también, las decisiones de estos concejales, que también todos podamos salir en las calles por cada hecho de esos importantes, ¿no? Porque capaz que están votando porque, no sé, para mejorar algún barrio, las entradas, para que pasen las máquinas o para el gas, y capaz que no nos damos cuenta y como no se hizo público, por eso hay que estar atento y cada uno en su lugar estar viendo esas cosas. Está bueno siempre estar presente, porque en su momento se ganó la calle. Uh-huh. Y bueno, y hay que estarla. Entonces hay que estarla con lo de Ladera, hay que estarla con lo de Garrido, hay que estarla con la trata. Y lo digo para mí mismo, que a veces no puedo mantener eso. Y bueno, nada, para los demás también está bueno que lo pensemos eso. Sí, así es. Creo que vamos a ir a un nuevo tema, o si no... Sí, vamos a un tema, y justamente con esto que no nos hipnoticemos, ¿no? Y la televisión hace un papel importantísimo. Ahí va. El tema... Llegan a integrarte, hacerte parte, cómplice de su clase, antes de dejarte que puedas expresarte, no debes confiarte. La tele cumple varios papeles, huele, te huele, te choca, te muele, pues suele meterle miedo a sus fieles. Sus programas programan dramas, logran trauma, caras que amas pagan sauna, putas vicios son su flora y fauna. Mundo pervertido de niñas sin vestidos, todo tan ido por inmundo de los caídos por haberse vendido. Hueona, con silicona, toman hormonas, pase mamona, tu mente doma, porque su cuerpo donan. El quite moral de, si demora como gran pez, su cliché que le repliques y le supliques a la hora de ser el juez. El patrón es un patrón impuesto, completo timo de un puto faltón. La plata le da su puesto, egoísmo y cinismo son su portón. Pues si entras, me desconcierta, me te desconcentra de lo que extra, no muestra lo que se centra, la derecha y la concerta. Impostores que no son doctores, actores que no son actores, bueno son corredores, son por deseo y no amores. La tele es el coliseo de los dominadores, como web veo las nominaciones, pero creo que solo animan como las intenciones. Mundo high guy, sonido hi-fi, si ganáis te dan wifi, como public enemy watch, yo te digo don't believe the hype. Mejor vente, quieren que tu mente siga la corriente enfrente, tiene gente decente que solo te convierte en cliente. Rostros, solo son horribles monstruos, altos costos, acumulando montos, putas que arriendan el orto. atacan al caníbal. Se clava como carnaval y tú eres aval de esas caravanas clasistas donde cada cual salvan su pellejo al espejo. Con mente de pendejos, la vanidad y éxito son sus mayores consejos. Antivalores promueven, pues se mueven en pro de valores que mueren. Por eso soy antideviante, ojos que no ven. Idealiza, idiotiza, te paraliza. Y así solo las alegrías de sus vidas te da risa. Pues se entretienen entre lo que tienen, entretes al mundo que quieren. Así llenan el vacío de lo que no tenemos. Fieles espectadores de espectáculos, auspiciadores con tentáculos, colaboradores famosos con cara de culo que siempre rompen obstáculos. Va a comprar, igual no hay que comparar. Si el monopolio empresarial siempre termina por todo acaparar. No te vas a escapar, te van a capar. Pues la debes capaz de reproducir en tus hijos lo que tú nunca pudiste educar. Ante dos antenas como Dios te encadenas, y ante más personajes con grandes gajes tú te apelas. Lo cuadrado te cuadra a tal grado que no te abras a ideas, adecuado a sus ideas y palabras. Como fans adulas la farándula y con afán así anulas tu vida. Ya estás son la mula. Chistes te reíste y se viste como las vistes, pero para ella no existe. Fue tú la ves y ellas no, y eso es triste. Te brota la vista ser protagonista, trota traje bonita, a ver si te anotan sus racistas listas. Buscarás oportunidad por tu vanidad o por tu unidad. Haré negar siempre nuestra realidad. Nada es serio como mente de ebrio. Vidrio como pantalla protege todo imperio con criterios de meterios. Bueno. 4455710, radiolanegra@gmail.com.ar, www.radiolanegra.com.ar son los medios de comunicación con Radio La Negra. Y bueno, continuamos un poquito por ahí con algunas noticias que tienen que ver con... Sí, con unos hechos que han pasado acá en Latinoamérica. En Latinoamérica, y bueno, siempre damos una reseña también por otras partes del mundo. Y bueno, acá cerquita también pasan cosas importantes, ¿no? Como en Chile, hubo duros enfrentamientos en día de protesta estudiantil y sindical. En Santiago de Chile, ¿no? Enfrentamientos entre jóvenes y la policía marcaron la protesta nacional convocada en Chile por estudiantes, estibadores y mineros del cobre, en demanda de mejores sociales. Este es un aviso, una advertencia para los gobiernos que vienen y el presente de que no les creemos, dijo el líder de los trabajadores cupríferos tercerizados. La mayoría de los puertos del país y los principales yacimientos de cobre estuvieron paralizados. La protesta comenzó con cortes al amanecer, fue coronada en la capital por una marcha de miles de personas. Los manifestantes, que no tienen horizonte de término, tuvieron réplicas en las populosas urbes de Concepción y Valparaíso. Hoy no voy al colegio, para mañana poder ir a la universidad, enarboló un joven, ¿no? Mirá qué bueno eso, a luchar, a pedir por lo que les corresponde, ¿eh? Mirá lo que dice acá también, bueno, la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, el presidente Sebastián Piñera, quien enfrenta una ola de protestas desde que entró, porque ha tenido siempre focos, por suerte, de rebeldía en todo el país, de rebelión más que rebeldía. Bueno, dijo que su gobierno impondrá el orden. No nos dejaremos subyugar por una minoría de delincuentes. Vos fijate lo que dice este muchacho. Sí, bueno. No tiene idea, ¿no? Piensa que no, por no. su tanto que ha robado, por sus tantos favores que le han hecho y que ha hecho y que tanta corrupción que tiene encima, cree con poder de hablar así de la gente, ¿no? De la gente que ocupa las calles y pelea por los derechos, que es la que nos quedó siempre, ¿no? Pelear por nuestros derechos para que se cumplan nuestros derechos, porque si los esperamos a ellos, se piensan que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿no? Claro, eso es lo que no hay que tratar de mantener la actividad, ¿no? Estamos cansados de esperar, ¿no? Estamos cansados de esperar que nos de alguna forma nos hagan un bien a todos y puedan, y estamos cansados de esperar, porque estamos cansados de que se burlen de nosotros, de que crean conflictos entre nosotros para que nos podamos pelear, que nos den un montón de cosas para que nos podamos uh-huh. pelear, para que no tengamos derechos, para que no podamos alimentarnos, nos envenenan, nos dicen que nos cuidan y nos revisan y nos meten presos, y uh-huh. si tenemos una tuca, si tenemos esto o lo otro, nos meten presos. Sí, sí, tenés razón. Si vendés en la calle y tenés algo ilegal, te meten preso. Sí, sí, para nosotros, para el que está ahí luchándola, la justicia es rapidísima. Pero donde tenés un billete, porque ocupar la tierra, claro, lo meten preso. ¿Y por qué? Porque alguno sí. salta diciendo que es un ocupante y anda a saber. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. Y del otro lado te aumentan represión, aumenta represión, aumenta la opresión, ¿no? Chile tiene bastante caldeada la cosa esa, ¿no? Del abuso sobre las personas, ¿no? No les importa si son niños, mayores, ancianos, si hay una comunidad, si hay un grupo de ancianos, si hay un grupo de jóvenes, no les importa. No tiene misericordia, no. Son partículas realmente ajenas al ser humano, ¿no? O sea, son seres despreciables que los despreciamos desde aquí. Y la gente se levanta, y esa es la buena. Sí, sí, los pibes, sobre ¿no? todo los pibes, las generaciones jóvenes de los luchadores de Chile son los que van a hacer el cambio, y lo están logrando. Porque mirá, los estudiantes mantienen tomados unos 50 colegios, claro, de los cuales 30 son locales de votación, porque ahora el domingo que viene, ¿no? Tenemos las elecciones primarias en Chile, ¿no? Y los pibes tomaron 50 colegios, de los cuales los 30 son donde se va a votar. Y, viste, para allá, eso es fuerza, loco, qué grande, ¿eh? La verdad que lo felicitamos de acá. Y bueno, y Piñera ya anunció que la policía tomará el control de los colegios por la fuerza si los jóvenes no los liberan. Así que olvídense de que va a haber... Es que no, tiene que existir más el voto, ¿no? El otro día hablábamos y decíamos, pero basta de tanta hipocresía, ¿no? De desligar a un tipo, o sea, que desligar a un tipo a que se maneje solo para toda una población de personas, ¿no? Nunca va a satisfacer la necesidad de ninguno. No, ese camino, claro, exactamente. Además no puede estar en el lugar de todos tampoco. Menos con el camino que baja del FMI, del BDI, qué sé yo, y anda... Y al tener que manejar tantas extensiones, más guita piden, porque son todos empréstitos, son todos préstamos eso, que se sigue haciendo desde siempre, pidiendo a bancos extranjeros o países desarrollados. La verdad está los pibes la tienen reclara, porque hoy en día si de verdad te pones a investigar, vemos el pino acá sembrado en la cordillera, ¿no? Vemos el pino sembrado y decimos, ¿qué carajo trajeron pino? ¿Viste? Como diciendo, ¿qué onda el pino? Y resulta que claro, que en ciertos mapas esos pinos figuran como propiedad mapuche, o sea, no propiedad del ciudadano argentino, no propiedad de empresas transnacionales, o sea, extensiones y extensiones donde hay pinos, bueno, ahora se están metiendo. Y antes del pino tuvieron que bajar todo lo nativo para después poner pino. Y ¿te acordás de eso que nos comentaba la otra vez un abuelito que nos contaba que en su momento, cuando trajeron todo esto del pino, decían que los animales lo iban a comer? Claro, que se iban a comer el pino. ¿Iban a comer? No, pero van a poder comerlo. Claro, no. Sí, ahí están todavía. Ahí están, sí. No, ni los pájaros se montan en esas cosas. No, no he visto pájaros en los montes de pino. Bien. Bueno, vamos a seguir también con las noticias latinoamericana. Bueno, seguimos con en Brasil. Que están pasando en Latinoamérica y afuera, guarda, que me parece que ahí se arma, ¿no? Sí, en Brasil también hubo lindo quilombo, hubo en Brasil, qué bueno, ¿no? La gente en la calle, eso es lo que me... Lo que gente en la calle es lo que emociona, ¿no? Porque alegría. Claro, es la única forma de representar directamente en el momento cómo es, ¿no? El sentimiento de la gente que está cansada de este sistema, claro, que miles de formas te la pone. Lo que se puede, digamos, en una revuelta hablar, qué sé yo, por ahí de repente, la bronca, ¿no?, que existe de la persona que está cansada del abuso, de todo tipo, ¿no? Porque ya no hay ni respeto, ¿no? No hay respeto, no hay nada. Entonces, el abuso es de todos lados. Tanto como el que le tocó por ahí tener una cosa mejor u otro no. Pero es siempre la misma. Entonces, la cuestión pasa siempre por lo que se escucha, digamos, en una revuelta. Que se puede... El otro día hablábamos y un policía había prendido fuego su arma. Sí. En una revuelta. Había tirado el arma al fuego, como que, ¿no? Renunciando a su... Pero bueno, viste, uno también siempre lo agarra con pinzas esas cosas. Sí, no, tal cual. Bueno, la victoria de los manifestantes en Brasil, sale el título, ¿no? Bueno, y tras 2 semanas de protestas en Brasil, los manifestantes ya han conseguido algunas cosas de las que pedían, ¿no? Como la revocación del alza de las tarifas del transporte público en decenas de ciudades y el rechazo del Congreso a un proyecto de ley que, en su opinión, aumentaba la impunidad de los corruptos. Eso vamos a ver. ¿Viste? Esto es todo hablado, esto, ¿no? Esto es todo hablado. Pero bueno, vamos a ver. ¿Viste? Lo que sí bajaron es el transporte público. Eso es lo más fácil que le tenían y lo que primero que hicieron. Ahí tenemos por qué, recién hablamos y decíamos, ¿por qué basta de la estupidez esta de seguir votando y qué bien que los pibes que hayan tomado las escuelas para que no salga la votación? Los tipos de encima quieren impunidad, o sea, tienen impunidad, porque ya la tienen, eso es lo peor de todo, porque tienen impunidad. De hecho, acá hay muchos casos de tierras, insistimos, Romera en su momento hizo uso y abuso de su poder y ha hecho un montón de tranzas junto a otros tipos también que han generado este tipo de cosas y estuvo por tanto tiempo en el gobierno. Y sí, es así, se amasa el poder, ¿no? Se amasa, después empezás a tener aliados y después ya tenés que defender lo que tenés. Es como siempre lo mismo, es un espejo también de lo que nos pasa individualmente, en menor grado, ¿no? Pero internamente todos tenemos una lucha en la cual tenemos que tratar de abrir nuestro corazón y encontrar el camino. Y entonces, ahí en Brasil, que es la parte donde la gente salta y patea y revienta... Ahí tiene mucha... No da para que siga con la movida esta de impunidad. ¿Cómo que la impunidad? O sea, ¿de qué trata eso? ¿Qué querían hacer? Demasiado con la ley antiterrorista ya aquí en Argentina, que fue sembrada por el FMI... a través del GAFI, que es el Grupo de Acción de... Claro, lo que dice que la Cámara de Diputados rechazó el martes votos en contra el proyecto de enmienda constitucional que limitaba el poder de investigar de la Fiscalía en favor de la Policía Federal y Civil. O sea, en resumen, es que la Fiscalía no le daban tanta importancia para investigar cosas de Policía Federal y Civil. O sea, no es que no le daba importancia, sino que las limitaba, daba cierto poder, menos presupuesto, menos gente en la calle, lo que sea, limitaba eso. Esa era la ley que quería la gente que se revocara y supuestamente se revocó. Importante, y, igual. Sí, está bueno, es importante. Por eso yo espero que se logre, ¿no? Pero estaban atentos, eso es lo importante, porque son manda de leyes, esta gente se maneja todo con términos legales, o sea, siempre todo por escrito, ¿viste? El famoso todo por escrito. Y si uno no lee hasta las letras chiquititas, es donde también te embaucan, porque están todos entongados. Claro, exactamente, me salía a hablar de los entongados esto, ¿no? Porque, claro, gobiernan un estado, qué sé yo, como el de Brasil, gobiernan un estado como el de Chile, gobiernan un estado como el de Argentina, y van gobernando de estado en estado. Algunos le dan más, más libertad, otros menos libertad. Y esta es la realidad que pasa en todo el mundo, ¿no? África está devastada, africano, han hecho desastre, como han dejado lugares hermosos donde hasta tal vez hay agua limpia y hermosa, pero hay otros lugares donde está realmente es lamentable lo que pasa. Mira, acá en Brasil también hay un cachitito de... Mira, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil sugiere que las radios públicas y comunitarias sean proveedoras de internet, mira. Son pequeños datos, ¿no? Pero qué bueno estaría eso también, ¿no? Que se pudiera manejar dentro de radios comunitarias, de barrios, ¿no? Yo creo que sin fin de lucro, solamente para que todos tengan acceso, nada toda más. Esta revuelta que se hizo en Chile, en Brasil, están de alguna forma hechas a través de la comunicación, ¿no? De lugares simultáneos donde se van reuniendo la gente y, bueno, qué sé yo, y van haciendo acciones en diferentes ciudades o de diferentes barrios. Sí, organización, esto tiene que ver con organización, ¿no? Es organizarse y tener una idea y tratar de llevarla a cabo, porque, o sea, es bastante legal, ¿no? Verdad, es fuerza lo que se está tratando de implementar acá. Así que no sé, ¿cómo se dice? No tenga miedo al hablar, digamos, con el vecino, con alguien que esté afín, que de crear de alguna forma un diálogo que tenga que ver en contra de la gente que viola nuestros derechos, ¿no? De los estados o de quien sea que quiere vulnerar nuestros derechos, que nos quiere sacar el agua limpia, que nos quiere quitar la montaña, que nos quiere quitar esta siempre parte hay que estar atento. Mira, en Colombia también una lucha campesina en Catatumbo, en Chile igual con los estudiantes, como ya nos mencionábamos anteriormente, hubo otra marcha más para repudiar los hechos, ¿no? También se destaca las nuevas aperturas de radios comunitarias de comunidades mapuches. Y mira, acá tenemos también la convocatoria. Mira, intensifican protestas para en Nicaragua, ¿ves? Es increíble. Así es. Bueno, en todas partes de Latinoamérica, sí, disculpa, vale. Aquí en Hijos del Camino, transmitiendo en Radio La Negra. Seguimos con noticias, creo que ya hemos dejado sí, de anunciar. Sí, básicamente yo siempre insisto a veces con esto de que en otras partes de estos países, y sobre todo en Latinoamérica, los peruanos se movilizan y protestan por posible recorte de derechos laborales. ¿Viste? El capitalismo, o sea, está resarpado en todos lados. En Colombia también se eleva a 4 campesinos muertos por represión policial. ¿Viste? Nada. Entonces que ver, como que está ahí oprimiendo. Algo huele mal, pero también es bueno saberlo y con alegría poder salir adelante, ¿o no? ¿No? Y con entusiasmo también, porque la alegría y el amor es lo que nos va a hacer libres. Así que bueno, escuchemos el próximo tema de Eva Ailón, y para irnos con un poquito de las raíces... ¿Raíces negras? ¡Ah! ¡Raíces negras! Así es. ¡Esa! Vamos al aire con el tema. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo hizo un negro que lo conozco yo. Sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez. Lo hizo con mucho arte y ahora lo canto yo. Lo canto yo. Ahora, con tambor y bata. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, yo quiero ser como tú. Le dije a papá, así. Yo quiero cantar, le dije a papá. papá. Así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora sí. Así. Ahora canto, ahora toco, pido y gracias a papá. Que pueda cantar, que pueda tocar. Así. Le dije a papá. ¿Qué cosa? Yo quiero cantar. Así. Le dije a papá. ¿Qué va yo? Quiero ser como tú. Fastidio. Le dije a papá. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Ajá. Le dije a papá. Le dije a papá. La victoria es lucha, escrito por Alfredo Grande, jueves 27 de junio de 2013, día 21. La única manera de vengar el pasado es construyendo el nuevo futuro, un aforismo implicado. Lamentamos aún más que las autoridades gubernamentales exijan que por el solo hecho de ocupar un cargo público que nosotros consideramos un derecho, se obligue a hermanos que tuvieron su historia de compromiso y lucha, hagan un triste papel de defender lo indefendible, como son la violencia física y cultural contra los pueblos originarios de Argentina, que han llegado a casos de muerte. Animamos a las organizaciones y comunidades que sienten adhesión o simpatía a cualquier gobierno o administración, no renunciar a banderas que nuestros futakeche nos legaron. Mari Chihueu, por uno que cae, 10 se levantarán. Elías Maripán, José Quinquitreo, Nisol Lonco Huarquén. Bueno, este pequeño bloquecito es para recordar a dos hermanos, a dos compañeros que dejaron la Chufquén Mapu, la tierra que pisamos, el Nac Mapu, y que es Costequi y Darío Santillán. Dos hermanos que murieron en una masacre, ¿no? Sí, la masacre del puente de Pueyrredón. Así es. Fue planificada por varios de los que aún hoy usan la galera de los derechos humanos, mientras se calzan los borcegos del milico. Después de todo, la ley antiterrorista está para cumplirse. Tiemblo al pensar con qué nueva definición de terrorismo nos sorprenderá el candidato Ricardo Foster. Y lo menciono porque al menos habla con fundamento. Así es. La masacre fue la respuesta política a una salida por izquierda de la pueblada del 2001. La construcción de poder popular desde el territorio, por fuera de la tutela o mecanazgo oficial, no podía ser tolerado. Un alto funcionario de esas épocas, actualmente senador nacional, de nombre Aníbal y apellido Fernández, dijo que la asamblea había resuelto llevar armas. Quizá armas para la construcción de vivienda y para la creación artística, pero ni una sola arma de destrucción masiva y activa. Esas armas las llevó la policía y tiró a matar impunidad que no tiene fin. Y entonces el canto del cisne invocando los horrores de la dictadura se convierte en el granizo patético de un patito feo. La masacre del puente Pueyrredón tiene demasiado en común con otras masacres. Hoy la de los pueblos originarios son ir más cerca. Los originarios el trabajo. Los originarios son los pueblos que estaban cuando los invasores llegaron. Y para defender al capital, que no es originario, y a los capitalistas, que lo son menos, la cultura represora masacra. Difícil será atravesar la tristeza, el dolor, la bronca, la impotencia, sin ahogarnos en la furia de esos mares. Los pocos que lleguen a otras playas sabrán que no luchamos para la victoria. Ya alcanzamos la victoria porque no hemos dejado de luchar. Bueno, vamos a escuchar algo mejor. Rap de revolución.

hablar de la tierra, o si no, Mapuche Sungún. Mapuche Sungún. Mapuche Sungún dice que el ser habla de la tierra. Y ahora vamos a hacer un poco de Kalul Chesungún. Claro, vamos a hablar de las partes de la persona del cuerpo, de la persona, porque está bueno, queríamos poner, aunque sea siempre, hablar un poco en algunas palabras de Mapuzungún, justamente, Mapuzungún. Y sí, sí. Ah, para que se escuche cómo se dice, cómo se pronuncia. Claro. Está bueno. Y bueno, el Kalul, el cuerpo, podemos decir cómo se dice la cabeza, que es el lonco. Así que por eso una de las cosas que usamos es el trailonco. El mapuche usa el trailonco, o la lamuén mapuche usa trailonco también, que tiene que ver con la cabeza, que es atarse la cabeza. O sea, es como un trari es atar, ¿no? Y lonco, entonces ata en la cabeza, pues así, ata en la cabeza. Es la que va aquí en la frente, en un telar se hace en telar, las lamuén usan unas pequeñas cositas de plata. De plata. Y después, ¿cómo se dice cara? Cara angue. Se dice angue. Cara, mira. Angue. Así se dice cara. La oreja. La oreja. Pilún. Pilún es oreja. El catán pilún es una de las ceremonias mapuches que se le hacen a las adolescentes. Mira. Cuando ya son señoritas, digamos, se catán pilún. A catar las orejas. Hacer el ojerito en la oreja. Así es. ¿Y la nariz? ¿Cómo le decimos a la nariz? Yu. Nariz. Después engue. Engue. Ojo. Ojo es el engue. Así es. Mucho engue. Enchen engue. Tol. Tol es la frente. Así es. La frente se dice tol. Así es. Después tenemos el ceñín, que es la ceja. Ceñín, yo tengo ceñín. Mucho ceñín. Mucha ceja. Después el umi, es la pestaña. Así, la pestaña es el umi. Pafcha. Cachete. Cachete el pafcha. Cachete. Después el foronje, o foronguín, forongué, es el pómulo. Continuamos el ketre, que es la pera. Ketre. Ketre es la pera. La pera, mirá. Claro. Después el kegún. Kegún. Así es, el que utilizamos para hablar, la lengua. Kegún, qué bueno. Kegún, lindo, ¿no? Lengua. Y el topel. Topel es nuca. Topel es nuca. Y luego el... Gún. El gún es la boca. Por eso es un gún. Claro, es un gún. Unga. Esas son complicadas, sí, aparte de la muela. Muela se le dice el ungué. Melfugún es el labio. El pel es el cuello o garganta. Después el len es el cráneo, ¿no? Teníamos el lonco como cabeza y el cráneo es len. Después el tranga es la mandíbula. Tranga. Mirá vos, es como el sonido, ¿no? Sí, tiene, sí. Va en relación al sonido que hacemos cuando mascamos. Cuando mascamos. Claro. Alguno más que otro, ¿no? Porque utilizamos la mandíbula para, entre otras cosas, para tragar, además de la muela. Bueno, el trono es la arruga, dice. Claro. Mirá, eso es lo que ya empezamos a tener nosotros. Sí, el huillo lonco es la mollera. Los niñitos chiquitiños. Y por último teníamos con el urum, que es la encía. Bueno, esos son más o menos los que tenemos aquí, que tienen que ver en lengua mapuche sungún. En este caso es el kalul chesungún. Sí, siempre que podamos, algunas palabritas, aunque sea para... En hijos para de que se conozcan, para los niños, chiquitines, para jugar un rato, como que pronuncien, que está bueno, porque ellos tienen más facilidad y mejor memoria. Uh-huh. Bueno, creo que estamos bien ahí. Vamos a poner un tema, que está bueno. Un tema para practicar mapuche. Las palabras, si se quiere, ¿por qué no? En este tema me parece que suenan instrumentos. Sí, no sé si... es instrumental. Y son tres instrumentos. Uno es el cultrún, que es un instrumento de percusión. Después tenemos la trutruca, que es el que utilizamos aquí para comenzar el programa. Y creo que también el otro era la cascabuilla, que es un sonidito que es de... Sí. Así que bueno, Rafa, vamos al tema musical. Continuamos en la tarde de Radio La Negra, 90.1. Estamos en el programa Hijos del Camino, hoy el tercer programa. Tercer programa, son las 6:30 y moneda. Así es, los medios de comunicación son 4455-710, radiolanegra@gmail.com, www.radiolanegra.com.ar. Bueno, Javi, Bueno, yo voy a leer unas partes sobre siempre alguna como visión de otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y acá iba a leer sobre los pueblos originarios de Australia. Uh-huh. Y bueno, ellos hablan siempre de los orígenes, ¿no? De los orígenes del universo y... Bueno, y caminando en tiempo de sueños, lo llaman ellos, el tiempo de los sueños. Bueno, ellos para comunicarse con el tiempo de los sueños usaban el shidaki o shirdaki, el gurmur, el gindunjang. Son algunos de los nombres que los australianos nativos, los aborígenes, han dado al didgeridoo. Están hechos de realizados con una rama de eucaliptus que ha sido vaciada por las termitas. Estas ramas provienen de árboles que aproximadamente 5 o 6 metros de altura y tienen un diámetro de 15 centímetros. Se sabe que las termitas han podido vaciar hasta 4 metros de la altura del árbol, lo que hace que este instrumento conoce exactamente cuáles árboles son los adecuados y les quita solo unas pocas ramas para que el árbol continúe vivo. A través del tiempo, los aborígenes han producido estos maravillosos instrumentos como su forma principal de expresión. Igual hay muchas diferentes tribus, ¿no? Y cada uno posee el instrumento relacionado al lugar. Tal cual. Usa una manera de tocarlo muy particular, que es la respiración circular. Y, bueno, imita sonidos de la naturaleza, porque uh-huh. los aborígenes australianos estaban en pleno contacto con la naturaleza. Ahí dependían de su entorno para la alimentación, que era sumamente zonas bastante secas y tenían que tener una armonía muy centrada con respecto a los animales y a todo el entorno porque vivían de eso, ¿no? O sea que tenían... Y bueno, el sonido del didgeridoo siempre hace referencia a diferentes animales como el del canguro o el tutú, que es como una trombeta. También está el cucaburra, que es un pájaro de arbustos que hace un sonido similar a la risa. Y ellos siempre tratando de, ahí como, tratar de, claro, imitar, o es una forma de comunicación, también decían ellos que era una forma de comunicación y de meditación. Mientras están despiertas, las personas pueden estar extremadamente relajados, tener experiencias o mensajes del subconsciente, y volverse más balanceados en sus hemisferios cerebrales. Avanzadas muestran que la gente que medita experimenta menos estrés y tensión. Los aborígenes denominan el estado meditativo de tiempo de sueños, Jukurpa, su tierra nativa espiritual original, al cual volverán después de la muerte. Mira. Donde todas las almas se vuelven a reunir. Para los occidentales, el tiempo de los sueños puede parecer un nombre inadecuado, pero nuestra definición de soñar no tiene nada que ver con el sentido de la definición. Para los pueblos originarios de Australia es un mundo muy real, más real aún que el mundo material. Cada una de las 500 tribus que alguna vez vivieron en Australia tenía su propia historia sobre la creación de la tierra. Sin embargo, las historias de Yolngu del norte, Anangu del centro y Koori del sur comparten un mismo corazón. Los grandes ancestros primitivos se despertaron de la tierra estéril y comenzaron el tiempo de sueños. Ellos moldearon el mundo como así lo conocemos. Crearon las plantas, animales y seres humanos. Se creía que antes que los primeros aborígenes vinieran a este planeta, una raza de seres sobrenaturales llamados Wanjina existían en otros mundos, una raza de tiempos de sueños, que eran responsables de la creación de todas las criaturas y formas sobre la Tierra. Cuando los aborígenes fueron creados, fue hora para que el Wanjina partiera. Ellos les dejaron el didgeridoo como regalo. Cuando el instrumento sonaba, creaba un campo sónico, un tipo de ventana interdimensional, a través de la cual el Wanjina sería capaz de viajar hacia los aborígenes y viceversa. Cuando el trabajo de creación concluyó, los ancestros primitivos transfirieron la responsabilidad hacia la tierra a estas personas y se retiraron a la naturaleza, a las montañas, ríos, plantas y animales. Muy bueno. ¿No? La conexión espiritual está siempre Feley. Entre nosotros. Feley. Bienvenidos a esos seres. Acompañar estas reflexiones con un temita, ¿no? Alegre. un tema alegre que tiene que ver con el Huechipantu, con este año nuevo, con el Quillén, que se llama Bienvenidos, es el tema. Y bueno, bienvenido a todas las culturas, a este nuevo mundo que comienza en este hemisferio. Ni hablar. Y que se, es de alguna forma, es difundido por todos los lares que existen. Vamos con el tema, Rafa, gracias. En el aire de FM La Negra 90.1, ya cerrando el lugar de estudio. Ya estamos. Se me rompió el trompe. ¿Qué va a hacer, no? Tuvo su utilidad. Sí, hasta el tercero. Hasta el tercero. No, un par de ceremonias también. Feliz. Bueno. Queríamos dejar algunas palabras, ¿no? Sí, sí, acá el Penny Valentín va a leer un párrafo que está muy bueno, que es en resumen es lo que nosotros tratamos de día a día, o sea, cada viernes tratar de comunicar. Así es, esto viene de Crónicas de la Resistencia Mapuche. Dice, como había señalado Hegel, los perdedores de la historia, al aprender lo que es perder, aprenden también cómo debe ser ganar. no tienen otra opción que conocer a sus amos mejor de los que sus amos se conocen a sí mismos. Para ellos, los amos, aunque tiranos, siguen siendo siempre humanos. Para los amos, en cambio, los vasallos no son humanos, no son personas, no están siquiera allí en realidad. La esperanza, por lo tanto, surge de la iniciativa de los esclavos. El Declan Kibert escribió esto, y sí, es verdad, tiene que ver con lo que estamos haciendo en Hijos del Camino, el tercer programa de Hijos del Camino, ya sin un trompe. Sí, nos quedamos sin trompe, pero igual firme. Firmes en Hijos del Camino, en la tierra, en la NAC Mapu, frente a todo esto que nos está avasallando, esperando la revuelta por aquí. Esperando la revuelta, que por suerte estamos bastante siempre atentos a los acontecimientos, y si no, vamos a tratar de nosotros también informárselo para estar al pie del cañón, porque ellos están, no duermen, como decíamos hace un rato, ¿no? Que esto no duerme, están siempre atentos para mandarse alguna. Bueno, nosotros tenemos que estar en la misma, ¿no? Así es. Podemos festejar igual, porque vamos, aguante el festejo, pero también tenemos que estar atentos y despiertos. Así es. Bueno, nos vamos dejando el camino de hoy, Peñi. Sí, nos dejamos tranquilo. Hoy vinimos medio, estábamos ahí los medio días tenso, esto, viste, medio raro fue el día. Sí, así que bueno, agradecemos a Rafa, agradecemos a la gente de Radio La Negra. Gracias, Rafa, ni hablar. Por tenernos paciencia, gracias por el audio que nos consiguió. Por aguantarnos. Gracias por este espacio que nos dan. Bueno, sin más ni menos, resistencia. Saludo de nuevamente al barrio de la aldea, y bueno, y allá a la gente de Saturnina también, que yo sé que nos escuchan, a la Hernana, a Marianita, a todos los amigos, ¿viste? Y a toda la gente, como así que nada. Es, la gente que hemos conocido en el Guinio Chipantu, que seguro también capaz que nos escucharon o nos estarán escuchando, sí, o algo van a comentar, gracias, por ahí. Muchas gracias a Elisa y a Mirta, que no, también la hospitalidad increíble, casa, Muy, muy bueno todo. A la gente que, bueno, se va sumando a la lucha y entendiendo de que no estamos solos, de que somos un montón y que vamos a poder sumar siempre un granito de arena en esta lucha que viene de hace tiempo. Bueno, Javi, te dejo el micrófono, yo me despido. Chal Tumay, bueno. Rupu, Pecan, Peñi, Peucayal, Peñi, Peucayal, Kumer Rupu, Peñi. Bueno, y nos vamos con un tema que conocen todos, así que no lo presento, ya saben. Hasta el próximo viernes y vamos todavía, ¿eh? No nos aflojemos. ¡Hija! La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí. Para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. Llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa. Cuando me habló un hermano al que también me cebó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo. Pobreza y dolor, soledad.